conseil aimé m'a dit le système. Mouton monnaie. Le fils spirituel de l'homme maquia dit Franco. Lela makambo lobi makambo na lembie. Lelo bitumba lobi koswara na lembie. Na boiko baby sandoto na manzaka na lembie. Akutaki ngala yango Lika mumu kemo sala kogoma Biloko ya nako ena somba Mario na lembie Mario mo sala ko anga nangai Bipa ya kendeke Ipare basi nyo sozu waka Mo sala ko bete la bango mapo Mario na lembie Mario na lembie Mario na lembie Tika kola na basi ya mikolo Masini ya mandefu Miloko ya batu Zongi sa Ako betenga na zua Ako betenga na zua Epa izua ya lukuta Epa izua ya biloko Akutakinga na yango Nika momo kemo sala koboma Biloko ya nako hea soma We'll be right back. bana no fola jamale jamale na mi sacrificio, no dejes de trabajar, aléjate de los vicios, respeta tus amistades, las mujeres que te quieren, recuerda que el mal no paga y es el bien el que conviene, te lo digo Mario. Kenen lenen fenen liko gana nek mom non lay dundé bagul nobul yoromul bo yoro tol mo dem bala Mario, young you're slow.